de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más, más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo entre comillas. Este debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy seguro. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y... Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente. ¿Cómo le va, Bernardo? Hoy lunes, estamos en febrero y estamos a la mitad de febrero, 15 de febrero. Promediando el mes 2, número 2 entonces, aquí y en todo el mundo, me animo a decir, salvo en Australia que ya pasó el promedio de febrero. Claro, ya seguramente están hacia el día 16. No sabemos cómo la estarán pasando. Y seguro que bastante mal, ¿vio? Como son los australianos. ¿Son de pasarla mal, dice usted? Y sí, cocodrilo dandy, ¿no? Después de eso vino una depresión muy grande. En fin, los productos australianos son unos productos marcados por la tristeza. ¡ACDC! ¡ACDC es australiano! Sí. Bueno, aquí estamos tratando de refrescarnos porque hace un calor importante, ¿eh? Sí, el agua está bien, bien fresca el día de hoy. Sí. Antes que nada, debemos dar nuestras líneas de comunicación para que la gente se pueda comunicar Y se pueda descargar, ¿no? Con nosotros. Ustedes son una manga y pueden agregar lo que quieran. Sí, la gente está cargada, así que este es el momento de hacer catarsis y darnos con lo que tengan. 2944-917288, ese es el número de la radio, el número de WhatsApp y de teléfono. Sí, podemos decirle también que nos escriban por Facebook a Américo Fogón o a la... un mail no, porque no le vamos a responder ahora. Así que salvo que quieran hacer una catarsis diferida, pero bueno, justamente me parece que lo que tiene de virtuoso la catarsis es lo instantáneo. Así es, y también tenemos Instagram y todo eso. Instagram, Radio Fogón La Comunitaria. Y para el mundo entre comillas tenemos el mundo entre comillas en Instagram. Y tenemos también en Facebook, que se llama de igual modo, el mundo entre comillas. Muy bien, tenemos novedades como es de rigor. Algunas, muchas, ¿no? Bueno, hace dos semanas que no salimos al aire. Justo hace una semana, el lunes pasado, tuvimos un principio de incendio acá en la radio, cerquita de la radio. Por suerte no pasó a mayores y agradecemos de todo corazón a las familias, a los vecinos que vinieron aquí, que estuvieron aportando, ayudando muchísimo, a los bomberos que hicieron un laburo impresionante y a los brigadistas también que anduvieron por acá. Un trabajo muy ajustado, ¿no? Sí, también se pusieron a disposición todas las maquinarias del municipio. Así que hicieron una labor muy rápida, lo cual fue vital para que no se fuera al carajo este incendio, que queremos aclarar nuevamente, por si acaso, por si algún desprevenido por ahí cree que nos hicimos un asadito. No fue nada de eso. había una compañera ahí desmalezando, y el simple golpe de la desmalezadora contra una piedra provocó una chispa que, con el nivel de sequedad que estamos viviendo, generó todo este siniestro. Así que, por suerte, la sacamos recontra barata. Muy barata. Y como corolario, dos cosas. Se ve que no hay que ponerse a desmalezar. Sí, el municipio sigue mandando los flyers, okay, diciendo que hay que desmalezar, pero bueno, al menos con cuchilla, con... Bueno, que sea con la tanza, entonces. En un lugar donde esté seguro que no haya piedra. Sí, y la otra claramente no nos da para el asado, así que... Era una imposibilidad material muy grande. El incendio en Cuesta del Ternero sigue activo, pero controlado, y se siguen apagando los focos. Hay mucha organización popular también. Se siguen apagando los foquitos que van quedando, esta especie de guardia de cenizas que le dicen, que es ir dando vuelta a los troncos que van quedando e ir apagando todo eso, que se puede volver a prender en cualquier momento. Bien. A Pauliano lo quisieron secuestrar. Ay, ay, ay. Qué personaje. Ayúdame, eso sí es para decir ayúdame, Freud. Qué terrible. Ayúdame, qué Freud, terrible. Sí. Qué terrible. Aparte, el nivel de miseria de los medios de comunicación, ¿eh? Sí. Debo decirlo, y aparte me dio mucha bronca el día que estábamos acá, todos tratando de apagar el incendio acá cerquita de la radio. Muchos periodistas, sí, comunicadores, periodistas que venían y se ponían ahí en el medio a sacar fotos y trataban de hacerle a la gente, le trataban de hacer notas a la gente en el medio de un momento terrible. Claro, le puedo hacer unas preguntas, aguánteme que estoy apagando el fuego, sería una cosa. No quiere así. Agarrar un balde, señor, mejor. Claro. Somos vecinos, ¿no? Antes que... ¿Qué objetos de noticias? Sí, bueno. Eso por otro lado. ¿Qué más? Bueno, lo de Pauliano, qué tremendo, ¿eh? Sí. Qué tremendo. Una farsa total. Una farsa total. Está todo muy absurdo. Está todo muy absurdo. Por suerte tenemos este programa para hablar de lo absurdo. Sí. dieron marcha atrás con el recurso de amparo que nos estaba salvando de la mega minería. Una jueza que había dado lugar a este recurso de amparo para no tratarlo en la legislatura dio marcha atrás. ¿Qué pasó, señora? Yo no sé muy bien si fue muy apretada ella, si fue muy sobornada ella, o quizás ambas. Che, mira, y bueno, vamos a reventar y ya que está, tenés 10 palos verdes. ¿Pablo Escobar era plata o plomo? ¿Qué está insinuando usted de estas empresas? Y la última, y la que más satisfacción nos da. Anoche descorché un champán que tenía guardado. Desde el 90 lo tenía. Desde el 90, sí, no tenía con quién compartirlo ni encontraba un momento propicio. Bueno, murió Menem. Murió Menem. Hay quien dice que no hay que alegrarse de las muertes, qué sé yo. Tristeza por los familiares. Me permito y me hago cargo de lo que voy a decir. Yo anoche sí me alegré. Me dio también mucha bronca el tratamiento que hicieron, sobre todo en C5N, que es el canal que estaba viendo. Lo entrevistaban a Corach. Miren que hay gente para entrevistar, ¿eh? A Corach. Bueno, en fin, una vergüenza tras otra, tratando de mostrarlo a Menem como un hombre de la democracia. Y después esto de la tristeza de la familia, me permito recordar un caso que está muy en el olvido, que Zulemita estudiaba en la UADE, no sé qué carrera haría, pero estudiaba en la UADE, no importa, la cuestión es que una compañera la ve en un examen macheteándose, o alguien le pasaba información por un handy tipo Spytek, una cosa así, y la chica, discutible la decisión que toma, profe, Zulemita se está copiando. Bueno, la cuestión es que la reprueban a Zulemita y la chica en cuestión después fue atropellada accidentalmente por un vehículo. Ay, ay, ay. Así que la tristeza de la familia es... Nada, no me importa esa familia. La tristeza es la tristeza de todos nosotros que hemos sobrevivido a la década del 90 y la gente que no ha sobrevivido. La tristeza que no sintió Menem cuando le mataron al hijo la mafia en la que él mismo estaba metido, digamos, ¿no? Así que ningún tipo de tristeza, ningún tipo, lejísimo de cualquier tristeza. Acá nos llega un mensaje, dice: confirmado, después de raptar a Pogliano, los secuestradores lo devuelven. Es insoportable, dijeron. Gracias. Bueno, pobre Bruno. El contador Bruno. Ay, ay, ay. Bueno, cuántas víctimas, ¿eh? Sí. Ah, nos quieren hacer pasar como víctimas a lo peor, ¿eh? Sí, sí, sí. No seremos parte de la canallada nosotros. Bueno, después de este breve raconto, ¿le parece que vayamos? Por favor, por favor. Al eje de nuestro programa. Tiene alto programa hoy. Alto programa 1925, a ver de qué trata hoy el mundo entre comillas. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1925, citado a declarar Carlos Castaneda, borrar la historia personal, antropología no académica. De que la experiencia nos lleva a comprender que también nuestro propio mundo es una elaboración cultural. Pueblo Yaqui, sabiduría tolteca, rituales chamánicos, peyote, tatura. Desierto noroeste mexicano. Don Juan Matus. Don Juan Matus. Para mí, solo recorrer los caminos que tengan corazón. Cualquier camino que tenga corazón. Hablando de la libertad. Quizás algunos de ustedes estén familiarizados con la literatura de un antropólogo mexicano llamado Carlos Castaneda. Y la única prueba que vale es recorrer todo su largo. El arte de ensoñar. Ixtlán. Realiza un viaje de estudio antropológico a una región de México donde habitan unos indios, los indios yaquis. El ensueño, mirarse las manos. Con una cantidad de vivencias que, bueno, son un poco complejas de explicar acá. El punto de encaje. Lo que descubrieron los chamanes del México antiguo cuando enfocaron su ver en el oscuro mar de la conciencia. Ir y volver. Fue la revelación de que todo el cosmos está compuesto por filamentos luminosos que se extienden infinitamente. Los chamanes los describen como filamentos luminosos. El viaje definitivo. Hay una región de México que se llama Ixtlán. Esta región, en esta región transcurre uno de los libros, La muerte como consejera, que escribió Carlos Castaneda, llamado Viaje a Ixtlán. De la lectura de este libro he extraído algunas, el intento, nociones poéticas, diría. La inteligencia del universo. Todo lo que está descrito en este libro tan hermoso me ha despertado imágenes y sentimientos que quisiera transmitírselos con esta canción que se llama X. La energía y la conciencia, la construcción de nuestro mundo. Eso es lo que llama Don Juan parar el mundo, entre comillas, 1925, citado a declarar. Oh, qué programa tenemos hoy, ¿eh? A este Carlos Castaneda, que nos ha marcado de un modo u otro a muchos de nosotros, a muchas de nosotros, y que escuchábamos ahí la voz de Spinetta. Sí. Escuchábamos a Spinetta que nos estaba diciendo algo de Castaneda, así que voy a decir una obviedad. Si Spinetta lo dice, seguro que está bien. Entonces. Seguro que debe estar bueno Castaneda. Así que bueno, vamos a tomarnos el tiempo de hablar de Castaneda, y seguramente que si nos tomamos este tiempo es porque Castaneda da que hablar. Nos da mucha tela para cortar. Estábamos pensando en hacer 3 ediciones de este mundo entre comillas, Castaneda 1, 2 y 3, pero vamos a ver si podemos hacer entrar toda la información en uno solo. Así que decíamos, ¿cuál es? Hay una cuestión que es... No sé si principal, pero que nos va a marcar desde qué punto lo vamos a mirar a Castaneda, y tiene que ver con el tema de la autenticidad. si su obra es auténtica o si se parece más a Dalí, podríamos decir, ya casi como el símbolo o el adalid de la falsificación, de la farsa, de la trampa, me animo a decir también. Así que hay quienes dicen que Castaneda, Spinetta por caso, es este antropólogo que nos trata de comentar la maravilla del mundo, y hay otros que dicen este es un farsante, un chamullero. Pero bueno, tenemos esas dos líneas, vamos a ver por cuál nos definimos hoy. Y si hay un Castaneda que nos va a hablar es porque hay un pueblo, si Castaneda es antropólogo va a estudiar un pueblo, y ese pueblo van a ser los yaquis. También lo decía Spinetta, y si lo dice los Spinetta, yaquis. Los yaquis. Quiero decirles ahora, en este breve momento, que vamos a hablar de los yaquis. Me salió medio raro el tono. Yaquis, no al tipo Jackie Kennedy. Ajá. No es Jackie Kennedy quien vamos a hablar. A lo sumo nosotros estaríamos más cerca de aquella Yvonne Kennedy que se autoproclamaba hija de John Kennedy y Marilyn Monroe. Ah, y mire. No. Es que yo estoy como en la farándula, pero más nacional. Sí, igual era bastante nacional Yvonne Kennedy, al punto tal que el único programa en el que solía transitar era uno que tenía Chiche Hellblum. Ah, mire, es un personaje acá, bien telúrico. Telúrico, sí, sí. Así que es argentina la hija, obviamente, de... No solo que no fue reconocida ni por Marilyn ni por John Fitzgerald, sino que además fue perseguida por el FBI y la CIA, porque imagínense la bomba que era eso. Uh-huh. En fin, no estamos con Jackie Kennedy, sino con los yaquis. Vamos a empezar entonces, antes de hablar sobre Castaneda y su encuentro con los yaquis, ¿quiénes fueron los yaquis? Uh-huh. Si es que podemos resumirlo en tan poco tiempo. Vamos a decir en primer lugar que viven en dos países distintos los yaquis. Y acá hay un bardo que es difícil de pensar y que tiene que ver con la aparición de los estados modernos y cómo pasó por encima cuando exterminó a los pueblos. Pasó en México, pasó en Estados Unidos, pasó en estas latitudes. Bueno, uh-huh. Se instauraron los estados modernos. Había gente antes, bueno, ¿qué hacemos? Las matamos, ¿eh? En muy resumidas cuentas fue eso. Una parte de este pueblo de los yaquis está en México, en el noroeste, decía Luis Alberto, y la otra parte está en ese robo a México que es el sur de los Estados Unidos. Uh-huh. Y como todos los pueblos, también los yaquis fueron no solo expropiados de sus territorios, sino que además fueron diezmados, los masacraron. Actualmente se estiman que hay unas 32.000 personas que se perciben como yaquis y están distribuidos en tres grandes zonas: una zona serrana, una de pesca y otra de cultivos. Y los que están en Estados Unidos es porque rajaron de una persecución en México, así que pimba, se las tomaron. Se ve que en esa parte no está terminado el muro de Trump. Uh-huh. Que bueno, creo que igual no lo van a terminar, este otro demócrata amante de la vida y de no Biden. ¿Qué va a hacer con ese muro, Biden? Sí, no sé. Va a llamar a muralistas mexicanos, seguramente. Seguro, sí. Algo que quede muy bien. Qué bárbaro. La historia de los yaquis está plagada de conflictos. Alguien podrá decir qué historia de cada pueblo no está plagada de conflictos, pero bueno, hay un dato que para nosotros es digno de mención y digno de ser destacado, y es que la historia empieza en el periodo colonial. Cuando hablamos de los yaquis, periodo colonial, en la fuente que consultamos, ¿no? Uh-huh. Obviamente se ve que antes no había historia antes de la colonia. Es el punto cero de inicio la colonia, y se ve además que el que hizo esto es una especie de hegeliano de ley, y que la historia lo va a llevar al estado absoluto. Logran algunos acuerdos los yaquis con los estados modernos, pero nada de esto es leído como una gran victoria. Las famosas reducciones, ¿no? Uh-huh. Qué palabra justa y horrible. Sí. ¿dónde vivís? En una reducción. Es decir, que tenía toda esta gran porción, pero es una reducción ahora. Así de literal somos también aquí para pensar los términos. La lengua yaqui o Yaknokpo, pertenece al sistema lingüístico Kaita de la familia Yuto-Azteca. Yuto, no Yuta. Yuto-Azteca. Será que hoy nuestros cortes de pelos se acercan a la escuela Ramón L. Falcón o... Pero hay como una moda. Hay una estética policial, ¿no? Sí, hay una estética policial, pero es para, digamos, para confundir. Sí. Ayer estaba en Esquel y estaba en la plaza tomando un poco de sombra, qué sé yo, y pasa un chico, una chica, 18 años tendrán cada uno, y se ve que estaban hablando, che, ¿qué vas a hacer vos? No sé, qué sé yo. Y lo que escuché del chico que le decía, no, yo ni en pedo me meto a la policía. Te cagan a palos y te cortan el pelo como ellos quieren. clarísimo. Muy, ¿Qué le vas a agregar a eso? Está, bueno, estamos con la lengua yaqui, que es de la familia Yuto-Azteca. Kaita es un término que denomina a una agrupación lingüística o racial. Esta palabra racial habría que ponerla entre comillas. Entre comillas, también. Sí, es una palabra que está un poco fuera de tiempo, quizás, sí, ¿no? Como todos nosotros. En la actualidad viven en Sonora dos de los 23 grupos kaitas, los yaquis y los mayos. La lengua yaqui es un poco difícil de pronunciar correctamente para los hispanos. Los sonidos finales de las palabras son sordos. Esto significa que no producen vibración en la cuerda vocal. Y el uso de la oclusiva glotal, ¿cuál será la...? Oclusiva glotal, la k, esa, sí. No, como que se te cierra la garganta y la k, sí. La k, sí. Bien. O sea que, che, ¿cómo estás? Uno le dice a un yaqui. Bueno, k. Bien, k, bien. Bueno, y hay uso, esto me gusta. Hay uso de tonos. Ah, eso mira, está muy bien, bueno. O sea, bien, ¿cómo? Qué bien. Igual mi padre hacía muy bien eso. Che, ¿pero no te enojaste si me mandaba alguna cagada yo o alguno de mis hermanos? No, que voy a estar enojado, pero lo decía así con una cara de vos sabés que está todo mal, y el tono indicaba que estaba y todo mal. Y un tono hacia abajo, digamos. Sí, muy hacia abajo. Bueno, nada, pero... y el tono de voz. Por eso hay diferencias entre la escritura de las palabras. Por ejemplo, la gente quiere saber, a ver, algún ejemplo que me ayude a entender esto. Algunos escriben Jiaquim y otros escriben Jiaqui. ¿Quién no escribe? Yo escribo Jiaquim, por ejemplo. Y con la influencia de la ortografía castellana podemos ver Jiaqui. Y de ahí ya nos vamos acercando a los yaquis. Ahí va. Es curioso, si hay algo que es curioso es esto. Es curioso observar el sentido de estas palabras, en cuya composición entran yori o yoreme. Yori, ayoyori. Yori es como un dialecto. Sí. ¿Qué significa ayoyore? Acatar, tener respeto. Yore tiutuame, afrentador. Como lo contrario, digamos, no, uno que claro, no tiene respeto. No, un mal educado, podríamos decir, un desacatado. Sí. Yorevia, azote, látigo. Yoresuame, matador de gente. O sea que para los yaquis, los yoris eran el bajón. Ese otro que te viene a dañar. Una especie de winca, podríamos decir. Ahí va, ahí va. Yoreme. Yoremroa, humanidad. Yoremte, engendrar. Yoremtua, adquirir cordura. O sea que los yaquis distinguían en su sistema lingüístico grupos y formas de dirigirse a esos grupos, de nombrarlos, y términos que estaban vinculados con ciertos órdenes de la creación o de la destrucción. Ahí va. Bueno, nada, eso, como una especie de winca, repetimos. Como se ve en la connotación de yori, es el blanco, el conquistador, el criollo, se refiere a lo que es externo o diferente. Habría que ver si esta cuestión con lo externo o lo diferente se aplica a otros grupos. Qué sé yo, si cae No sé, eso, otros grupos. Y aún el mismo Ayoyore, acatar, tener respeto, se refiere a un acatamiento impuesto. Ahí va. O sea, obediencia. Obediencia. Y me animo a agregar un término más castrense: obediencia debida. La muerte, como podemos imaginarnos, de un pueblo del noroeste mexicano, es celebrada con música, comida y bebida. Yo no sé. Bueno, ayer, desde ayer que estamos celebrando una muerte al modo de los yaquis. Che, sí. Sos un desubicado. No. No, es que estoy muy influenciado por los yaquis. Así que tomamos champán y comimos pizza en honor al Ayoyore. No es recomendable manifestar la tristeza porque el dolor puede distraer al alma del muerto. No sé si es medio repre esto, pero no es recomendable. Y no queremos que pierda el rumbo ese muerto y que no se encuentre con el padre viejo. Mira, yo creo que esto del padre viejo tiene que ver con una influencia del cristianismo. Alguna connotación, ¿sí?, cristiana. Sí, como pasa con el Popol Vuh, que uno lo lee y es como un génesis. Algunas cosas tuneado, suenan. Sí. No sabemos cuánto de todo esto, decíamos, está manchado por el cristianismo, y la palabra manchada la agregamos por nuestra cuenta. Porque vienen muchas cosas con las conquistas. No solamente vienen gente con enfermedades, lanzas, sino que vienen además cosmovisiones. Sí sabemos que quien muere en cuaresma, y ahora estamos en cuaresma. Ajá. El carnaval y todas esas fiestas tienen que ver con la cuaresma. Sí. Quien muere en cuaresma no puede ser enterrado con la joda que es común en estos momentos. Bien. Salvo que haya alguna festividad de carnaval que se suspenda por duelo. Melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Seguimos aquí en El Mundo Entre Comillas. Estamos con Carlos Castaneda. Le agradecemos a la gente que nos está escribiendo, como por ejemplo Natalia Arturo, que creo, vi su foto al menos acá, que me apareció y desapareció, así que no sé en qué red social mandó un mensaje, pero... O lo debe haber borrado, capaz. ¿Qué les voy a escribir a estos? Claro, capaz se entusiasmó por unos instantes y dijo qué lindo, y no, después se arrepintió. Seguimos, estamos con Carlos Castaneda. En realidad todavía no estamos hablando de Carlos Castaneda, sino con los yaquis. Estábamos ahí como introduciéndonos en ese pueblo al cual Carlos Castaneda se acercó en un momento en el que tenía que hacer su tesis. Pero vamos por partes porque todavía no nació. Es un buen momento para empezar ese. Para empezar la tesis. Se dice que Carlos Araña Castañeda, Araña o Arana, no sabemos, claro, porque tiene un H en el medio. Si lo pronunciamos como en portugués sería Araña. Araña. ¿No? Castañeda, aparte, Castañeda, así nació él, Castañeda. Nació en algún lugar entre Perú y Brasil, no se sabe. Y nació también, quizás, en 1925 o en 1935. Bueno, en 10 programas más adelante hacemos otro programa sobre Castañeda que cuente cosas totalmente distintas. Es que el tipo se esforzó en borrar su historia personal y ya vamos a ver por qué. Se dice también que su padre era orfebre, que vivió en un internado en Buenos Aires, él, Carlos, ¿no? Y luego en San Pablo. Se dice también que en Perú tuvo una hija a la que no reconoció. Y se dicen muchísimas otras cosas, sobre todo de su última etapa, que no sabemos muy bien si darle bola, pero la verdad es que no nos interesa tanto esa parte. Se dice, perdón, también es una de las formas más perfectas del chisme, ¿no? Es un impersonal, se dice. Es una de las formas más perfectas también del de los titulares de Clarín. Lo que se sabe es que en la década del 50, Carlos se trasladó a California para cursar estudios de antropología en la Universidad de Los Ángeles. Ahí le tuvo que sacar el moñito de la ñ a su apellido. Y quedó como lo conocemos ahora. Claro, qué dificultad, ¿no? Para los teclados. Bah, no existían los teclados en ese momento, ¿no? Los teclados de computadora, pero sí la máquina de escribir. Eso es casi lo único que podemos decir por ahora, que está documentado desde instituciones y no desde los libros del propio Castañeda. Después sabemos que se casó un par de veces, que se recibió de antropólogo y que luego, para su tesis de posgrado, comenzó a hacer trabajos de campo en el noroeste mexicano. Y aquí es donde entran los yaquis. Los yaquis. Hacia el año 61, Carlos estaba interesado en el uso de plantas alucinógenas con fines rituales en los pueblos de esa zona. Así que en uno de esos viajes, en una estación de colectivos, conoció a un indio del pueblo yaqui que en un par de charlas parece que le voló la cabeza y cuyas enseñanzas le cambiarían la vida a él y vaya uno a saber a cuánta gente. Me incluyo. Este hombre era Don Juan Matus, un brujo poseedor de un conocimiento ancestral de la cultura tolteca. Don Juan se convirtió en el personaje principal de sus primeros estudios, con los que Castañeda elaboró su tesis, que más tarde se publicaría, habilitando una saga que luego constaría de 13 libros. Caramba, ¿eh? 13 libros escribió Carlos, comenzando con las enseñanzas de Don Juan, siguiendo con la historia de Don Juan, y en un momento desaparece Don Juan, en el cuarto o quinto libro ya desaparece Don Juan, y Carlos sigue con su propia historia de brujería y chamanismo. Estos 13 libros forman verdaderamente un entramado muy complejo de conceptos y vivencias y experiencias que son difíciles de traducir a nuestro mundo y a nuestro tiempo. Son difíciles porque realmente hablan de una realidad aparte. Otro modo de ser. Exactamente. Dan vueltas por todos lados los refutadores de leyendas, como decía Dolina, dudando de la existencia de Don Juan Matus, de la base empírica de los libros Castañeda. A ellos les vamos a decir desde aquí, desde Radio Fogón del Hoyo, de la 97.3, la comunitaria de acá del Hoyo, que no nos interesa esa polémica, porque en todo caso algo nos pasó leyendo esos libros. Algunos resortes de la inteligencia quizás se nos activaron, quizás alguna imagen poética, como le pasó también a Spinetta, nos invadió en algún momento de la lectura, quizás hasta sentimos simpatía o desprecio por alguno de los personajes que pueblan las obras, y la verdad que con eso nos basta, porque eso es justamente lo que buscamos en los libros, ¿no? Me permito pensar en la posibilidad de que sean unos textos apócrifos. Así como una posibilidad. Es una obra tremendamente zarpada. Zarpada, ¿no? Zarpada. Hay un grado de creatividad y de inteligencia puesta ahí, que sí. La verdad que es... si es un apócrifo, sí, lo aplaudo, sí, y aplauso. Si no es un apócrifo, lo aplaudo, sí, así que medalla al pecho para Castaneda de todas formas. Exactamente. Y claramente Castaneda no es un antropólogo clásico, ni mucho menos, por ahí también le han pegado mucho a Castaneda, ni siquiera es un académico, incluso hasta decimos que no podemos creer cómo aprobó la tesis en la Universidad de Los Ángeles, porque la verdad que las enseñanzas de Don Juan es cualquier cosa menos un texto académico, ¿no? Porque lo que le pasó en el proceso de investigación fue que su objeto se le fue internalizando. Él tenía como objeto al brujo yaqui, al chamán, al pueblo yaqui en todo caso, y todo eso se le empezó a meter adentro. Él venía con el ánimo de estudiar el chamanismo con métodos antropológicos y terminó metido en un linaje de brujos de la tradición tolteca. El objeto de estudio se volvió sujeto. Los cuatro primeros libros tratan de la primera década del aprendizaje de Castaneda con Don Juan. Ahí están las enseñanzas de Don Juan, Una realidad aparte, Viaje a Islán y algún otro, El fuego interior. Creo que hasta ahí llega con Don Juan y después ya... Sigue solo el camino. Así es. Sigue solo el camino. Aunque el origen de los libros de Castaneda seguirá siendo siempre un misterio, no puede negarse que el autor tenía un conocimiento notable de los estados alterados de conciencia. Eso sobre todo en el primer libro, donde empieza a utilizar muchas sustancias. En realidad, donde el brujo, Don Juan, empieza a utilizar sustancias para abrirlo hacia... otras realidades que él era incapaz, como él decía que tenía el punto de encaje soldado. Vamos a ver qué es el punto de encaje en breve. Y de los efectos de las plantas visionarias y de las estructuras de pensamiento de las culturas arcaicas del continente americano. Todo esto aparte de escribir muy bien. Según Martínez Arazola es un antropólogo muy, muy conocido, creo que tiene un libro que se llama Nuestros paisanos los indios, un antropólogo argentino. Dice, abrimos comillas, la aparición de las enseñanzas de Don Juan en 1968 provocó un quiebre en la antropología. Por primera vez un antropólogo no solo relataba de manera casi coloquial sus experiencias con un hombre de conocimiento, sino que, dando un paso más, transmitía su propio proceso de involucramiento en una nueva situación a través de la cual se convertía en aprendiz de una sabiduría milenaria, lo que le cambiaría por completo la vida. Así que ahí lo tenemos ya a nuestro amigo Carlos Castaneda metido hasta el moñete junto con Don Juan. Y por eso vamos a escuchar, porque acá lo nombran a Juan, 4 pesos de propina, que me parece que este tema que se llama Es, no sé por qué a mí se me hace que lo escribieron pensando en Carlos y en Don Juan. 1, 2, 3, Juan cerró los ojos y como la ves, preguntaba al ciego y por primera vez Juan veía claro lo que no se ve y está por todos lados. Y al abrir los ojos y al volver, 1, 2, 3, Juan cerró la boca y así estuvo un mes sin decir palabra. Y por primera vez Juan oía claro en el silencio aquel que está por todos lados. Y al abrir la boca y al volver, a veces parece que no es y es. 1, 2, 3, Juan está dormido y sueña lo que no es cuando anda despierto y por primera vez siente que está vivo y la razón de ser está por todos lados. Y al salir del sueño y al volver, 1, 2, 3, Juan cayó su mente descubriéndose parte de lo inmenso y por primera vez no se sintió solo y se dio cuenta que

es que tú no ves todo, tú solamente miras la superficie de las cosas. Este diálogo lo transcribe en su libro Una realidad aparte, pero este es un tema omnipresente a lo largo de su obra. Iremos recorriendo algunos de los significados de Don Juan le otorga al ver, a este mirar observar preciso, ni siquiera porque nos pone una cosa enfrente el observar, uh-huh. Una plena percepción. Uh-huh. En sus libros Castaneda describe el modo que tienen los brujos de este linaje de entender la conciencia. Quizás esta palabra conciencia incluso sea como una especie de traducción para ayudarnos a pensar a nosotros. Sí. Che, te doy esta llave que más o menos es parecida. Ellos la perciben como un huevo luminoso que coincide aproximadamente con el tamaño de nuestro cuerpo, a través del cual pasan, también luminosos ellos, filamentos del universo. Estamos atravesados. Uh-huh. Dentro de este huevo hay un punto donde la luz se hace más intensa y por donde pasa un número reducido de filamentos. A ese punto lo llaman el punto de encaje. Y dice Castaneda, ver la energía tal como fluye en el universo significaba para Don Juan tener la capacidad de percibir al ser humano como un huevo luminoso o como una bola luminosa de energía, y ser capaz de distinguir en esa bola luminosa de energía ciertas características comunes a todos los hombres, tales como un punto brillante que se destaca en la ya de por sí brillante luminosidad de la bola de energía. Según los chamanes, era en ese punto brillante, al que llamaban punto de encaje, donde la percepción se ensamblaba o encajaba. Siguiendo la lógica de esta idea, podían afirmar que nuestra cognición del mundo se producía en ese punto brillante. Por extraño que parezca, Don Juan Matus tenía razón. Eso es exactamente lo que sucede. Qué fuerte entonces es la afirmación de Castaneda al decir que él tenía el punto de encaje soldado. Soldado, es decir, que era capaz de percibir una sola realidad, esta en la que estamos metidos. Bien. De este lado de la Matrix. El punto de encaje es la conciencia, entonces. Es ese punto por el que pasan los filamentos del universo y es el que nos da la visión de este mundo. Y como los filamentos que pasan por nuestro punto coinciden con los que pasan por el punto de encaje de las personas que nos rodean, podemos compartir con ellas la idea de que existe esta realidad, de que somos personas y que incluso de que el mundo es mundo, y de que estamos aquí en este momento en Radio Fogón, y que el número de teléfono de la radio es para mandarnos un mensaje 2944-917288, y que pueden incluso en este momento, porque estamos comunicados, hacer un gesto de comunicación. Don Juan le explica al joven Carlos que los niños tienen un punto de encaje muy móvil, que puede por momentos salirse del lugar y dejar de compartir los filamentos que corresponden con este mundo. Esto es buenísimo, esto sí, explica. Va por ahí. Explica. Ah, ahora entiendo todo. Ojalá entendiera todo. Por eso los niños son creativos, son libres. Me animo a agregar también que son medio anárquicos, uh-huh. ¿No? Que se salen, no, basta, pum, y se van con otra cosa. Uh-huh. Pero si la estás pasando bien, otra cosa. O a veces capaces de conectar con otras realidades u energías ajenas al plano de lo que llamamos la realidad. Eso es muy fuerte también, ¿no? Esas miradas o esas distancias que marcan con personas, como no te me acerques, ni un centímetro quiero que te me acerques. Sí. Y no voy a hacer nada por evitar demostrarlo. Otras formas de mover el punto de encaje, aparte de ser niños o niñas, son el consumo de plantas de poder. ¿Cuáles serán esas plantas de poder? Pienso en algunos cactus. Claro, el peyote, para estas culturas el peyote, la datura, que no sé bien cómo es, pero que le llamaban el humito los yaquis. Y tenían algunas otras por ahí dando vueltas, sí. El tabaco asumo que también, uh-huh. No, estamos hablando del tabaco, no sí, de esa porquería que nos metemos. Sí, sí, pero movimientos más leves o más sí. fuertes del punto de encaje generan, digamos, todo lo que nos modifique un poco la percepción, ¿no? Bien, obviamente también el alcohol, el momento del sueño, hablábamos los otros días también del estado de duerme-vela. Uh-huh. no me acuerdo cuento de qué, ciertas experiencias extremas como el amor o el temor, y algunas prácticas meditativas y artísticas como el juego y la improvisación. Hay también un perderse en las prácticas, ¿no? Mm. Como me abandono el yo y me pliego a esa historia. Existen tantos mundos posibles como filamentos luminosos cruzan el universo. Es decir, es un mundo de posibilidades infinitas. Sin embargo, el vivir en sociedad nos impone la preponderancia de un puñado de ellos para estar de acuerdo en algunas ideas básicas. La escuela. le pedimos perdón a todas las personas que han pasado por las escuelas. Esta imposición es en un punto sana. Me sí. pregunto, ¿es en un punto sana? Ya que nos permite la vida compartida con otros seres humanos. Vida que podemos compartir también si estamos atentos a esa conexión energética de los filamentos. Pero no tenemos tiempo ni estamos seteados para compartir los filamentos, sino para compartir el trabajo, la necesidad, la plata o la falta de plata, etcétera. Sí. Me permito agregar algo también. Ciertas necesidades también nos unen plenamente y estoy pensando en el fuego. En el momento en el que esta imposición decíamos que puede llegar a ser sana, lo discutimos, dejamos abierto el problema, no deja de ser una luz en el momento en que esta realidad compartida se convierte en la única realidad posible. Si sabemos que estamos en una de las posibilidades, joya. Ahora, si aceptamos que esta es la única posibilidad, estamos jodidos. Y es en este momento en el que se construye un deber ser para cada persona. Estás en este, de los millones o de los infinitos mundos posibles, a vos te toca hacer esto. Si lo aceptamos como ese deber ser, porque este es el único mundo posible y es la única forma de evitarlo, cagamos. Estamos en el horno. Cagamos, tal cual. Y tenemos unas palabras de Castaneda que nos dice algo en El arte de ensoñar. Don Juan pasó a explicar en mayor detalle la fijación del punto de encaje, dice. Dijo que al ver el punto de encaje de los niños oscilando constantemente y cambiando fácilmente de lugar como movido por un temblor, los brujos antiguos llegaron a la conclusión de que su posición habitual no es innata, sino creada por los hábitos. Viendo, también, que es solamente en los adultos que éste se fija en un lugar definido. Supusieron que la ubicación específica del punto de encaje promueve una manera específica de percibir. A consecuencia del uso, esta manera específica de percibir se convierte en un sistema para la interpretación de datos sensoriales. Don Juan señaló que nos pasamos una vida entera ajustando imperiosamente nuestra percepción para que concuerde con las demandas de este sistema. Don Juan expresó que el mayor logro de nuestra socialización básica como seres humanos es inmovilizar nuestro punto de encaje en su posición habitual. Explicó que una vez que su posición es fija, nuestra percepción puede ser entrenada y dirigida a interpretar lo que percibimos. O sea, no solamente que todos empezamos a percibir lo mismo, sino que además les damos las mismas interpretaciones a eso que percibimos, ¿no? Nuestro proceso de socialización empieza entonces a guiarnos a percibir más en términos de nuestro sistema que en términos de nuestros sentidos. Don Juan aseguraba que la percepción humana es universalmente homogénea debido a que el punto de encaje de toda la raza humana está fijo en el mismo sitio. Don Juan dijo que los brujos prueban todo esto al comprobar que lo que se percibe no tiene sentido alguno cuando el punto de encaje se ha desplazado fuera de cierto nivel y nuevos filamentos energéticos universales empiezan a ser percibidos. La razón de ello es que los nuevos filamentos traen nuevos datos sensoriales que no son parte de dicho sistema. Así que vamos a tratar de mover un toque nuestros filamentos a ver qué mundo se nos abre enfrente. Desconocido cuanto menos, infinito seguro. Así que nos damos el permiso de abrirnos esa cerveza, Bernardo. ¿Qué? Dejá de tomar. No, estoy abriendo filamentos. Aquí ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, somos unos románticos, No en el sentido sanvalentiniano del término, sino en otro. No sabemos muy bien cuál, pero sí sabemos que es otro. Y creemos, como explicaba Don Juan, que a medida que pasan los años en general, el punto de encaje se va solidificando, entumeciendo, que las personas se van cargando de terror frente a sus posibles movimientos. Es la búsqueda de la seguridad casi lo que nos guía. Esa cosa tan triste llamada seguridad. Es el terror a ver que puede haber otras realidades, o peor aún, otras formas de interpretar esta misma realidad. Es una actitud conservadora, obviamente, que más allá de la ideología que se tenga, está marcada para decir, el mundo es así, no te corras porque este es un lugar seguro. Aunque sea un mundo horrendo, es seguro por conocido. Y esta es una actitud rígida, que solo se ocupa de sostener sus propias estructuras para tapar el evidente sinsentido, el evidente absurdo del mundo en el que estamos sumergidos, y que nos podemos reír también de ese absurdo, si nos permitimos la risa. Y a medida que nos vamos haciendo adultos, el criterio de realidad nos va aplanando la capacidad de juego, de fuga, de creación, de viaje mental y de ensueño. Esta timidez a pasar, de hacer el ridículo, ¿no? No, esto no es. No, ya está. Llega una edad en que hay cosas que no se hacen. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede ser que un espíritu libre y creativo caiga en la trampa de la realidad? Y aquí le ponemos comillas a esta cuestión. Y acepte reducir su mundo, fijar su punto de encaje sin oponer la más mínima resistencia, me animo a decir. Y la respuesta que aquí en el mundo, entre comillas, damos a ti, oh oyente que estás escuchando en este momento, sea en qué en el momento que fuere, te damos una respuesta, y esta respuesta es desoladora. A cambio de la aceptación social, dejamos entumecernos. Cuando nacemos buscamos repetir el mundo adulto para ser incorporados en él. Es inmensa la felicidad de los padres cuando el pequeño, la pequeña, el niño dice una palabra y el nene está en este mundo. Y el niño ve esa felicidad y dice, ah, si repito soy reconocido, y si soy reconocido es porque existo. Qué feo. ¿Cómo le estamos cagando la vida a nuestros hijos? La salud... La salud de nuestros hijos. Recordamos que Sokolniski era un gran pianista. Caramba, que existir no es poca cosa, ¿eh? Sin embargo, repetimos, aquí en el mundo, entre comillas, sabemos que se trata de una existencia engañosa. Somos fan de Matrix, nos sabemos los diálogos de memoria y decimos, no caigamos en la trampa de la Matrix. Se trata de una existencia superficial y reducida que nos somete, recordemos que teníamos una palabra con los yaquis, que era una aceptación, pero una aceptación violentada, un sometimiento. Yori. Exactamente. Que no calma... vio que presta atención, Muy bien, muy bien. Los chamanes mexicanos movían sus puntos de encaje porque buscaban la libertad. Y en esa exploración por mundos inconcebibles encontraban el conocimiento. Era una especie de viajantes de los mundos. Y la explicación de Don Juan del arte de ensoñar es así. Si logramos correr el punto de encaje por donde nos conectamos al universo y mantenerlo en otro punto, vamos a captar nuevos haces y nuevos campos de energía. Eso es lo que pasa siempre mientras soñamos, ¿no? O sea, mientras soñamos nuestro punto de encaje se mueve, capta otros haces, otros filamentos, y por eso es que las realidades que vivimos mientras soñamos son distintas a nuestra realidad, ¿no? O en los casos esos en los que estamos sintiendo un amor muy profundo, ¿no? Como pum, ay, el mundo rosa, no es rosa el mundo. Claro. Es percibido de otro modo porque se te movió el encaje de otro lado. Exactamente, pero la idea es lo que le enseña Don Juan a Carlos, es cómo mantener el punto de encaje, poder mantenerlo en un determinado campo de filamentos, poder mantenerlo en una determinada realidad. Bueno, me encontré con esta realidad, estoy soñando, ser consciente adentro del sueño de eso que estoy viviendo. Bien, y poder explorar esa posibilidad de ese mundo en esas circunstancias, con ese punto de encaje en tal lugar y con esos determinados filamentos circulando. Ahí está. Miércoles. Cambiamos un toquecito, algo de lugar y cambió el mundo y la percepción del mundo. Tal cual. Decíamos entonces que lo más interesante de esta destreza chamánica, esta posibilidad de profundizar este punto de encaje, el conocimiento de este punto de encaje, no es tanto el descubrir que podemos ampliar nuestra percepción a la existencia de otras realidades, sino el desarrollar la habilidad de viajar. Es decir, de ir y venir, de salir para regresar, esta posibilidad de entrar, de entrenar la voluntad y dirigirla hacia un fin éticamente correcto. Me gusta esto. No, que no sea solo una cosa así de viajar por viajar, ¿no? Así como dice, me tiro en el pasto. Yo no viajo por viajar, decía, cantaba en su manifiesto Don Juan. Bien, entonces, esto tiene un fin que es éticamente correcto y que obviamente está vinculado con los otros. Y con la búsqueda de la libertad. Y esta facultad no debería utilizarse por mera diversión o evasión, esto que decíamos, nos echamos ahí al pasto y nos pegamos un viaje, ya que constituye una tarea sumamente delicada, pues tiene una finalidad y un sentido que son trascendentes. Y ahora vamos a escuchar a Spinetta, que estuvo en 1981 en Río Gallegos, ¿sabe usted? Ah, muy bueno. En Río Gallegos, yo tenía tan solo 2 años, así que no fui a verlo, lamentablemente. No es excusa, ¿eh? Pero había alguna gente ahí que se ve que estaba como muy fanatizada con Spinetta y todo lo que decía Spinetta lo aplaudía la gente. Y Spinetta medio que se emboló. Dice, pará. Bueno, a ver, escuchémoslo. Quizás algunos de ustedes estén familiarizados con la literatura de un antropólogo mexicano llamado Carlos Castaneda. No. Okay. Bueno, este señor, becado por la Universidad de California, realiza un viaje de estudio antropológico a una región de México donde habitan unos indios, los indios yaquis, quienes sorprenden, sobre todo uno de estos indios, que es una especie de hechicero llamado Don Juan, sorprende al antropólogo con una cantidad de vivencias que, bueno, son un poco complejas de explicar acá, y yo les recomendaría que, si pueden, por lo menos lean Las aventuras de Don Juan, de Carlos Castaneda. Pará. Ay, ¿qué soy, loco? Perón. Yo, real, perdón, lo que hablo, lo hablo como si estuviéramos en mi casa o en la suya. No lo hablo para que me aplaudan, porque no tiene sentido. Las canciones, si quieren, aplaudanlas. Mejor que las aplaudan. Bueno, todo esto era de prólogo, porque hay una región de México que se llama Ixtlán. En esta región transcurre uno de los libros que escribió Carlos Castaneda, llamado Viaje a Ixtlán. De la lectura de este libro he extraído algunas nociones poéticas, diría, ya que no me he inspirado en la ideología de estas aventuras, porque distan mucho de coincidir con un hombre de ciudad como soy yo, que me la paso yendo a los ensayos. No podría jamás internarme en un desierto para dialogar con los indios, pero sí, todo lo que está descrito en este libro tan hermoso me ha despertado imágenes y sentimientos que quisiera transmitírselos con esta canción que se llama Ixtlán. Las cañas se desdoblan en un débil ruido. Una vez que el sol las abandona, los vientos calcinados, respirando sus gritos. Callan frente a la luna de piedra. Allá del tiempo, blanco de soy, solo tu canción venida como piel traspasará. Loco laberinto, recamado en cuarzo, más allá de las lomas abiertas. Musgo desvariado, inesperado cántico. Al fin se divisa la forma del templo. Entusiasta la gente en gallegos, ¿eh? Sí, sí. Eso que se las complicó el amigo Spinetta a la gente gallega. Es un público fiel, se ve el de gallegos, que hay que ir a gallegos a hacer algo para que te aplaudan nomás. Le ponía garra. Lo que pasa es que yo le cuento, en gallegos no llegaban así como estrellas nacionales, ¿no? Entonces cada vez que pasaba algo, que había algo, que llegaba un circo o un artista o lo que sea, la gente iba así, pero muy emocionada, ¿no? Ávida. Así que, pero medio que se les enojó Spinetta. ¿Quién soy? Perón, le dice. Acá el Gerard quedó entusiasmado también con la reacción que tiene Spinetta frente a los aplausos por nada, digamos, ¿no? Hay que ver qué filamentos estaban puestos en circulación en ese momento. Podríamos ir a sí, podríamos ir a hacer el mundo entre comillas a Gallego. Yo creo que sí. Seguro que nos invitan a comer y a tomar. Vamos a hacer una peregrinación. una gira. Bueno, estábamos con algunos conceptos de Spinetta, de Carlitos Castaneda, de Don Juan, de los chamanes del México antiguo, de este linaje de chamanes del antiguo México. Y dice Castaneda, para los chamanes como Don Matus, el ejercicio más importante de intentar, estamos hablando del intento, ¿no?, implica el movimiento a voluntad del punto de encaje. Movimiento a voluntad del punto de encaje. Para alcanzar puntos predeterminados en el conglomerado total de campos de energía que compone al ser humano. Don Juan me aseguró que era un hecho energético que la posibilidad de viajar a cualquiera de esos mundos o a todos ellos es el legado de todo ser humano. Dijo que esos mundos estaban allí para ser interrogados, como preguntas que en ocasiones están rogando ser formuladas, y que todo lo que el vidente o el ser humano necesitaban para alcanzarlos era intentar el movimiento del punto de encaje. El universo mismo continuamente nos empuja, tira de nosotros y nos pone a prueba. El intentar del universo es estar constantemente poniendo a prueba la conciencia, y de esta forma el universo trata de hacerse consciente a sí mismo. El universo trata de hacerse consciente a sí mismo. O sea que hay como una inteligencia del universo. Me hace acordar al libro Solaris, que hay como un mar con conciencia. Es, se me pone la piel de gallina. Ahí y va. No, y nuestra forma de entender no puede entender ni Solaris y evidentemente ni este universo tan infinito. Vamos a escuchar a la chicana. Chamarrita del chamán, dedicada. Claramente, sí. Obviamente, sí. A Don Juan. El viento ensaya tambores, un borracho, un zapucay, una vieja danza, su danza ritual. El dolor y el miedo, que lejos están, habría que organizarse para que no vuelvan más y que no se caiga nunca la mentira del chamán. El cielo superpoblado nos mira a dudar. Hoy es el remate de la humanidad y distintos dioses nos quieren comprar. Habría que camuflarse, que no nos espíen más, para que ya no haga falta la mentira del chamán. El sabio de la montaña, un testigo de Jehová, Hare Krishnas bailan con monjas el vals, y en el entretiempo se van a cambiar los hábitos entre ellos para confundirme más y para que no me crea la mentira del chamán. Pienso confesar, cuando me interroguen solo sacarán que nací en un bondi rumbo a catedral, un pibe me cortó el cable con la tijera escolar y el fercho me bautizaba con su whisky nacional. Escuchábamos a la chicana con la chamarrita del chamán. Esta versión de la chicana apuntala a la idea de un Castaneda apócrifo. Trucho. Apócrifo, por lo menos trucho. No queremos ser tan violentos con Castaneda. No, nos escribía Luciano, nos dice... Esperen que se me apague el celular. Dice que Castaneda escribe sus libros como una tarea que le encomienda a Don Juan, para lo cual mueve el punto de encaje y revive las experiencias del aprendizaje. Por lo menos yo lo entendí así, nos dice Luciano. Ahí va. Así que hay una necesidad de comunicación y de expresión, ¿no? De enseñanza, que es la palabra que utiliza. Así es. Estamos con las enseñanzas de Don Juan, nos hablaba del intento y nos va a hablar de los caminos con corazón. Y entre tanto asunto dando vueltas, es capital la cuestión del libre albedrío, esta posibilidad de elegir y la capacidad crucial de decidir qué camino elegir. Surge así otra de las enseñanzas más memorables que Don Juan le entrega a Castaneda, una de las principales. Y dice Castaneda, escribe Castaneda: cualquier cosa es un camino entre cantidades de caminos. Por eso debes tener siempre presente que un camino es solo un camino. Si sientes que no deberías seguirlo, no debes seguir en él bajo ninguna condición. Para tener esa claridad debes llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que un camino es nada más que un camino, y no hay afrenta ni para ti ni para los otros en dejarlo, si eso es lo que tu corazón te dice. Pero tu decisión de seguir en el camino o de dejarlo debe estar libre de miedo y de ambición. No lo dejes porque te agarró cagazo de saber qué es lo que viene. Déjalo porque tenés ganas, porque crees que así debe ser. Luego, hazte a ti mismo y a ti solo una única pregunta. Te diré cuál es. ¿Tiene corazón este camino? Todos los caminos son lo mismo, no llevan a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje, mientras lo sigas eres uno con él, y el otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte y el otro te debilita. Linda, linda idea, ¿eh? Y el tema de la libertad ahí, rondando y dando vueltas. Sí, y del déjalo porque sabes que lo tenés que dejar, no arrugues. Uh-huh. No arrugues ni sigas porque arrugaste, ni arrugues en dejarlo. Uh-huh. ¿No? Me gusta eso también. Al que le gusta también es a Lugones, que hizo un tema que se llama Caminos con Corazón, que lo hace con Patagonche, y que nos mandó un audio muy amablemente contándonos un poco de cómo se creó, de cómo fue la composición de este tema. Vamos a escucharlo. La canción Caminos con Corazón es el prólogo, las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Yo sí, siempre fui muy lector de Castaneda desde joven, pero esta canción tiene una curiosa historia. Cuando estaba en Italia tocando, un músico italiano me pidió que le enseñara el rasguido de la chacarera. Y bueno, yo se lo escribí de alguna manera y me fui de gira para otro lado. Y cuando volví a Roma, él me mostró y me dijo que había buscado algo en castellano, que era el prólogo del libro de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, e intentaba tocar la chacarera y cantar con esa letra. Si bien no era algo ni parecido a una chacarera lo que tocaba, era lindo e interesante el ritmo en 6x8 que le salía, y de ahí yo tomé la idea, y con el prólogo de Carlos Castaneda y otra letra que agregué, compuse la canción Caminos con Corazón. Bueno, en donde, bueno, en realidad somos los compositores, somos Emanuel Navacci, que es esta persona que tuvo la idea, Daniel Lugones y Carlos Castaneda. Un abrazo grande y bueno, me alegro que vayan a pasar el tema de Patagonche. Para mí solo recorrer los caminos, para mí solo recorren los caminos que tienen corazón. La única prueba medievales atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Todo su largo. Allá me voy por esos caminos. Allá me voy por esos caminos. Me voy. Elegir un camino que tenga corazón es un propósito, es una guía, es una ayuda muy grande. Por ahí yo los recorro, mirando, mirando. Por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Allá me voy por esos caminos. Allá me voy por esos caminos. Me voy. Desierto, todo ya ha sido dado, es cierto, desierto. Todo ya ha sido mirando, dado, mirando, mirando. Por ahí yo lo recorro, mirando sin aliento. Para mí solo recorrer los caminos que tienen corazón. Y la verdad que a partir que nos hemos encontrado con esta posibilidad en la música y en todo lo que hacemos, nos ha ayudado muchísimo pensar que más allá de un montón de dificultades que uno pueda tener o escollos que superar, obstáculos, si el camino tiene corazón vale la pena, porque es probablemente el camino que uno tiene que recorrer para seguir avanzando. Gracias, Daniel Lugones, Mariel Valli, Patagonché, hermosa canción. Estamos cerca del colapso energético, debemos decirlo, así que en breves instantes nada más se cortará la luz acá en la radio. No la luz, se nos cortarán los transmisores. Esto es así, lo sabemos porque está sonando una chicharrita que nos dice que estamos al borde, porque la gente de servicios públicos no nos manda la energía necesaria para que puedan funcionar las cosas bien. Así que, bueno, seguramente se cortará la transmisión, pero vamos a seguir transmitiendo por internet. Así que radiofogón.blogspot.com, también en la aplicación de la red Enfoques, vamos a seguir sonando por allí. Y mientras tanto vamos a ir esperando a que puedan arrancar nuevamente los equipos. Bien, y aclaramos también que este programa va a salir repetido el domingo a las 17 horas, que va a salir a las 17 horas en otra fecha por La Negra, en Bolsón. Y los jueves a la noche por FM Alas, la comunitaria de Bolsón. Y que además, antes de que haga el colapso final, quedan los programas grabados y colgados en la página de la radio, radiofogón.blogspot.com. Hay una pestaña que dice El Mundo Entre Comillas y ahí hay cada uno de los programas como para pegarse una sobredosis del Mundo Entre Comillas. Ja, ese camino sí que tiene corazón. Eso sí que es mover el punto de encaje, ¿eh? Y ahora vamos a meternos en un tema que es la tristeza. No habla mucho en sus libros sobre esto Don Juan y menos Castaneda, pero en El Lado Activo del Infinito el chamán Don Juan Matus le dice a Carlos Castaneda que existe una tristeza que no es personal, que no es personal. Y dice así: no es en realidad tristeza, es una ola de energía que llega desde lo profundo del cosmos y golpea.

más que la dicha busco. Vivo penando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Bien, continuamos entonces con nuestro recorrido por las enseñanzas de Don Juan. Y tenemos una cuestión que es fundamental, me animo a decir que es la gran cuestión, que es la de la conciencia y la del viaje definitivo. Esta cuestión definitiva, podemos decir también, es el destino y es el origen de todo este viaje chamánico a través del mundo de Don Juan y de Carlos Castaneda. Me gusta esto de Carlos Castaneda, que dejó de ser un antropólogo para formar parte de un viajero, para ser un viajero más en este camino y estar en la búsqueda del camino con corazón. Sí. Se olvidó de ser antropólogo, por suerte para nosotros también. Sí. La conciencia de ser uno con el universo. Esta es la gran cuestión. Ser uno con el universo. Algo parecido decía también Hölderlin en un libro muy lindo que se llama Hyperión. Ser uno con todo lo viviente. Mira. Un libro muy, muy lindo. Y el encuentro, decíamos, ya no con Hölderlin, sino con Castaneda y con Don Juan Matus. Y el encuentro con el infinito como meta humana del viaje definitivo. Es enérgicamente imperativo para los seres humanos darse cuenta de que lo único que importa es su encuentro con el infinito. Es lo único que importa. Fa. Y estamos en este viaje para eso, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a otras cosas que no sean conectarnos con nuestro camino, ver si tiene o no tiene corazón, si vemos que hay algo raro, dejarlo o lo seguimos? Vaya a saber por qué. Pero en fin, estamos con este viaje definitivo y con nuestra búsqueda y nuestra llegada también al infinito. Para Don Juan, esta era la culminación de la búsqueda de un chamán, el hecho energético más esencial, y no solo para los videntes, recordamos esta distinción entre ver y mirar, por supuesto, sino para cada ser humano sobre la Tierra. Esto me gusta también, como está al alcance de cada uno de nosotros. Hay que hacer el viaje. Claro. Hay que viajar, no hay que ser tan cómodo. Uh-huh. Citamos y dice: Don Juan Matus y los chamanes de su linaje consideraban a la conciencia como el acto de estar deliberadamente consciente de todas las posibilidades perceptivas del ser humano. Repito, consciente de todas las posibilidades perceptivas del ser humano, no solo de las posibilidades perceptivas dictadas por cualquier cultura dada, cuyo papel parece ser el de restringir la capacidad perceptiva de sus miembros. Hay una idea de Heidegger también que puede ser esta de la apertura al misterio, ¿no? Pero nos da miedo lo desconocido. No, pero sí, hablamos del poeta Paul Whisman. Que decía: No, Walt Whitman. Ah, Walt Whitman. Pero, claro, Walt Whitman decía: si abriéramos las puertas de la percepción, las cosas se verían tal cual son, infinitas. Podría haberlo dicho igual. Sí. Podría haberlo dicho. Sí, claramente. Bueno, tremenda frase cuestión que entonces. Luego la toma como epígrafe Aldous Huxley en las puertas de la percepción, ¿no? Y que de ahí también un chaboncito ahí de Los Ángeles forma un grupo con unos amigos de la Facu. De la Facu, qué feo suena. De la Facu. Mami, voy a la Facu. Sí, decía. Y bueno, este chaboncito se tomó algunos tequilas, probó la mescalina, tuvo algunas experiencias con algunas drogas y formó un grupito que se llamó un grupejo, vamos a decir, que se llamaba The Doors. Y justamente mientras Castaneda estaba publicando las enseñanzas de Don Juan en el 68, este grupejo de Doors tocaba esta canción. Found us. Strange days have tracked us down. They're going to destroy our casual joys. We shall. La muerte es nuestra eterna compañera, dijo Don Juan con un aire sumamente serio. Siempre está a nuestra izquierda, a la distancia de un brazo. ¿Cómo puede uno darse tanta importancia sabiendo que la muerte nos está acechando? Preguntó. Sentí que mi respuesta no era en realidad necesaria. De cualquier modo, no habría podido decir nada. Un nuevo estado de ánimo se había posesionado de mí. Cuando estés impaciente, prosiguió, lo que debes hacer es voltear a la izquierda y pedir consejo a tu muerte. Una inmensa cantidad de mezquindad se pierde con solo que tu muerte te haga un gesto, o alcances a echarle un vistazo, o nada más con que tengas la sensación de que tu compañera está allí, vigilándote. La muerte es la única consejera sabia que tenemos. Carlos Castaneda, en viaje a Islam. Puesto que es un caso terminal, tiene poder, dijo Don Juan. No tiene nada más que perder, ya lo ha perdido todo. Cuando no se tiene nada que perder, se adquiere coraje. Somos temerosos únicamente en la medida en que tengamos algo que aferrarnos. ¿A qué aferrarnos? Carlos Castaneda, en el segundo anillo de poder. ya de paso venga. Pretendo volar con las manos. Sueñe, despierto, duerma o beba el elixir de la eternidad. Su alma de diamante, alma de diamante. Oh. Diamante. Y aunque este mismo sol se nuble después, sos alma de diamante, alma de diamante. Ahí estaba Spinetta haciendo Alma de Diamante, todo este disco Alma de Diamante, porque es el nombre del tema, pero también de un disco, lo hizo inspirado en los libros de Carlos Castaneda. Un temazo, es un temazo. Muy lindo tema, ¿eh? Temazo. Y nos vamos yendo ya casi, ¿eh? Se nos va yendo Castaneda, se nos va yendo Castaneda, no nos metimos en su parte más oscura y más controversial y quizás más farandulera. Esa la podemos dejar para 1935, cuando tomemos la segunda fecha de nacimiento de Castaneda. Podría ser, porque es todo leyenda en Castaneda. Y cuenta la leyenda que Castaneda, allá por los años 60, se tiró de un abismo en México y acto seguido apareció en su habitación en Los Ángeles, escuchando un tema de los Doors. Sin embargo, dicen que después, en 1998, sí hizo el viaje definitivo, entero, víctima de un cáncer al hígado. Se sacó todos los ropajes carnales y se fue a fundir con cada una de las cosas, como dice el tema de la renga. Su imagen en este mundo quedó envuelta en una bruma extraña, porque el tipo siempre había querido borrar su historia personal, porque justamente Don Juan hablaba de borrar la historia personal como una forma de borrar el ego, ¿no? De borrar todo lo que nos ata, todo lo que nos ata a nuestro pasado, ¿no? Y porque había amasado una fortuna multimillonaria y porque, según cuentan, en sus últimos años generó un círculo bastante, bastante oscuro y peligroso de gente a su alrededor, de mujeres, por ejemplo, que luego de su muerte se suicidaron, tres mujeres, y no se supo más de ellas, y no se encontró el paradero de estas tres mujeres, que eran del círculo más íntimo de Castaneda. Medio oscurongo todo. Sí. Venía medio oscura la cosa. Mucha gente lisa y llanamente lo detesta y lo considera un farsante. Y la verdad que no sabemos, quizás tienen razón. Igual ya nos habíamos pronunciado a favor incluso de la farsa. Sí. Al principio el mundo aparece como tragedia, después como farsa, dijo alguien por allí. Y bueno, nada, si es una farsa, bienvenida. Va por otro lado, nosotros nos quedamos con sus libros y con las enseñanzas de Don Juan. Y volvemos a decir que más allá de su personalidad están las palabras y las ideas que quedaron flotando en sus libros y que quizás tampoco son suyas, porque seguramente también si él es verdadero, no son de él, y si él no es verdadero, quizás sean algo de él. Qué paradoja, ¿no? Nos metimos ahí en un embrollo. Nos queda la idea de que, por ejemplo, algunas ideas que nos deja, ¿no? La idea de que la sustancia del universo es energía y no materia. Bueno, para ser un farsante, pavada de cuestión. Cuesta salir de la idea de que el mundo es materia. Pero el tipo ya nos metió en algunos territorios donde ya la ciencia hoy está tratando de ingresar. Nos queda otra idea, que es la idea de que la realidad es multidimensional y que obedece a la relación entre la energía y la conciencia. Esto puedo hacer algo y es casi un homenaje familiar. Yo tenía 12 años más o menos y me habían prestado el Eternauta a mi hermano mayor. Me lo prestaba por fascículos y me lo regateaba además. Y esta idea del final del Eternauta, ¿no? De esos universos múltiples. Mirá. A los 12 o 13 años para mí fue una cosa escandalosa y me voló el cerebro. La posibilidad de que existan muchos universos, infinitos, sí, universos. Sí. Infinitas posibilidades. Que esto, la realidad es posiblemente infinita. Nos queda la idea de que la conciencia no está atada a nuestro paso por este mundo, sino que lo trasciende. Que puede haber conciencia fuera de lo orgánico, fuera de nuestro organismo, fuera de nuestro cuerpo. Y sobre todo nos queda la idea de que los seres humanos somos constructores a través de nuestros pensamientos, de nuestra palabra y de nuestros actos, de la realidad o de las múltiples realidades en las que podemos vivir. Y que es nuestro deber buscar la libertad en un mundo que corre exactamente en el sentido opuesto. Es bastante lo que dejó. Sí, es un montón. Es un montón. Y nos invita a la búsqueda. Y nos invita a seguir hablando de la libertad como hace la renga. Cuerpo amigo del refugio de mis sueños y guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que venderla al intelecto y la conformidad. Y ahora solo un camino he de caminar, cualquier camino que tenga corazón, dejando atrás mil razones en el tiempo. Y morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje. Con 188 de tensión en la electricidad, escuchábamos a La Renga hablando de la libertad. Y nos despedimos ya en este viaje por este camino con corazón, que fue esta edición del Mundo Entre Comillas. Y compartimos camino, no, porque no estuvimos solos. Compartimos camino y estuvimos aquí con Carlos y con Don Juan. Con La Vela Puerca. Y estuvimos también con Martínez Arazola. Cuatro pesos de propina. Espineta, La Chicana, Patagón Che, Daniel Lugones, Mariel Bali, Atahualpa Yupanqui, el poeta Paul Whisman, Aldous Huxley, The Doors y La Renga cerró el programa. Pero antes de cerrar, nos vamos a ir con un temazo de Pescado, ¿eh? Un temazo de Pescado, sí, sí, y muy, muy Castaneda. Castanedesco, y nos vamos hasta el próximo lunes y hasta el próximo domingo también en la repetición de esto que es El Mundo Entre Comillas. Chao, Bernard. Adiós. Es mi espíritu que va, llévame. Es mi mente que al silbar te encanta. Hay un perro que me ladra y está afuera desde aquí. Es mi espíritu que da mil vueltas y se enreda en el jardín. Llévame. Es así como mi abuelo se complace desde allá. Gente ya entendió por qué está sola. Ya entendió por qué está sola. Porque mi espíritu se fue. Ah.